mamás. Me besas y me abrazas, más cuando sales de casa. Vas de mujer en mujer, picaflor. Tú vives disfrazado de hombre bueno, pero siempre amaneces. Palabras de amor, porque me das solo dolor. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica flor. Pica, pica, pica, pica, pica flor. Ya no creo más en tus palabras de amor. Yo que cambié, te digo adiós. No va más, no creo en tus sentimientos. Yo fui amor de un momento, una aventura no más, picaflor. No va más, tú me besas y me abrazas, más cuando sales de